Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección, claro, dedicada al mundo perruno. Ajá, canil. Sí, auspicia este programa. ¿Quién lo puede auspiciar? Una marca de comida no, para perros. Nosotros teníamos, ¿cómo era eso de la organización a favor de los perros? ¿Cómo era? ¿Había una organización? Sí, una que después voy a veces dábamos la propaganda nosotros. Vamos. Yo soy medio como socio de... Ah, sí, sí, sí, de sí, la de sí. Quilmes, dice usted. Sí, sí, eso. Sí, sí, no me acuerdo. Bueno. Día de perros. Y nuestra monografía de hoy es, ¿qué hacer si un perro tiene un accidente? Por ejemplo, se cae de la moto. Claro. No, no es conveniente, señor, llevar moto. No se puede caer de la moto un perro. Sí, ¿cómo se no puede? Se puede caer? Usted lo lleva en moto y se le cae. Lo lleva usted en ancas al perro. Pero los perros tienen otros accidentes más habituales que caerse de una pero moto. Pero bueno, ahora a mí se me ocurrió ese. No se bueno, puede caer bien, de una moto, señor, el sí. perro. Se le cayó de una moto, ¿qué hace? Pero y cómprese otro, qué sé yo. No, ¿otro señor, perro? Qué no, sensible. Señor, no, venga. Nosotros igual. No sea cínico. No, que no conviene que usted sea cínico. Conviene, en este caso, que esté a favor de los perros. Yo era el que estaba en contra. Ya canté. Bueno, diga entonces, sí, ahí el perro y moto, conviene llevarlo en ancas, como dice usted, claro, o de la correa y que... Sí, en el auto yo no lo dejo entrar, porque imagínese, y entonces claro, lo llevo de la correa, voy despacio, eso sí, no paso los 90. Pero señor, ¿cómo los 90? Pero a los 90 lo arrastra. Los 90 es de poco en un auto. Sí, en un auto, pero con un perro atado, ¿no? ¿Qué quiere? Por eso hago una cosa de contemporizar con el perro. Pero, discúlpeme, el perro... Yo cedo algo de mi rapidez y el perro que ceda algo de su lentitud. Sí, su vida. Pero bueno, se acostumbra, el can se acostumbra. A todo se acostumbra el perro. Pero vamos a ver lo que dice acá este informe verdaderamente. A pesar de todas las precauciones que usted y su familia, Barton, puedan llegar a tomar, su perro puede meterse en problemas. Porque toma un crédito que no puede pagar, cosas así. El juego, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer si algo sucede? Por ejemplo, envenenamiento es lo primero. Bueno, si caerse de una moto un perro es algo difícil, que un perro se envenene me parece más difícil todavía. ¿Por qué se va a envenenar un perro? ¿Por amores contrariados? No, señor. Difícil, las perras suelen ser bastante liberales. Capaz que su niño le da de comer al perro algo que lo envenena. Ah, usted dice que lo envenene otro, no que se envenene el mismo y no perro. Es por el perro solo, el perro es más inteligente que el ser humano, con lo cual... El perro cuando ve veneno. ¿Cómo va a ser más inteligente que el ser humano? El perro sí, sí, señor. ¿Pero qué está diciendo, es más inteligente, señor, y más leal también. Sí, señor. El perro nunca te traiciona, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver nunca eso, entrega señor? El estado de Texas a los Estados Unidos. Señor, el perro ve veneno y raja inmediatamente para el lado contrario porque el olfato le avisa que eso es nocivo. Sí, sí. Sin embargo, hay envenenadores de perros. Ah, sí, los Borgia. Se entrenaban con perros. No, así ¿hay envenenadores sí, de perros? Sí, hay gente que se dedica a envenenar perros. Usted me está diciendo algo espantoso. Pone así... Pero ¿por qué? Por así... De pura como maldad. Como que le agarran una locura. Como algunos asesinan prostitutas en Londres, sí, otros asesinan perros en Villa Urquiza. Sí, pero sobre pretexto de que les molesta... Sí, el mismo pretexto de los que asesinan prostitutas en Londres. Sí. Y le molestan, si no, no las asesinaría. Les molesta. Sí, existen los asesinos seriales de perros. Sí, cereales. Claro. Y que dejan notas no, escriben nota en la pared con el dedo y eso. No, se esconden al revés. Yo te se pedí... ¿Cómo no escriben en la pared con el dedo? Para mí un asesino serial es un tipo que escribe... En la pared con sangre con el dedo. Sí, o con recorte diario. Sí, pero no de los perros, señor. Eso ¿cómo no de los perros? Yo, asesino serial, si soy asesino serial y no soy dueño de escribir algo en la pared bueno, con el escriba dedo, lo que quiera, ¿para qué soy señor asesino serial? De gusto claro nomás. No, señor. No, señor. Escriba tardes lo que quiera. ¿Usted es asesino serial? Sí, buenas tardes. Ah, ¿cómo bueno le va? ¿Cómo le va? Vengo de incógnito. Escúcheme. Con la policía. Y yo cómo le digo, yo nunca dejo de cometer un crimen serial, sí, señor, sin dejar alguna gilada escrita en la pared. Para que sepan que siempre el mismo. Sí, o, porque sí. Porque pongo, señor, una cosa siempre violenta, ¿no? Sí. Imagínese, no va a matar a un tipo, usted va a escribir en la pared, sonríe, el amor no, es pero, más fuerte que la vida. Pero puede escribir un acertijo. Ah, sí, sí. Sí, yo siempre escribo acertijo. Ah, sí, sí, el asesino... ¿Deja en la pared escrito un acertijo o lo manda con esos recortes de letrita por letrita de los diarios. No, no, no, lo escribo ahí. Poner que es una cosa que tiene ojos pero no ve, que tiene pata pero que no camina, sí, que tiene pelo y tiene pluma. Y ese acertijo le dejo a la policía. Bueno, pero... Si no, yo no voy a cometer un crimen serial sin poder hacer eso. No, ¿para qué soy asesino serial? Pero tanto en el acertijo... Ah, le dejo cartas también, una baraja, le meto en la boca al... Al perro al muerto. Al perro muerto. Pero ¿siempre la misma carta? Un mensaje. Siempre la misma carta, menos cuando no la consigo. ¿Pero que las compra de a una, las cartas? Eso, ahora le estoy dejando a cualquiera, porque antes... Cada vez que mataba un perro tenía que comprar un mazo baraja que vale en un potosí. Bueno, entonces ahí sí usted sería el asesino de la baraja. No, no de señor, perro, de perro. A mí no me ponga nombrete. Sí, el... No, señor, yo soy asesino serial serio. Sí, pero para ser serial serio, como dice usted, tiene a través de su marca, tiene que dejar un indicio. Ah, me tienen que nombrar el asesino. Y algo. Claro, un nombre. No, no encontré todavía... Mire que vengo cometiendo crímenes y todavía ni siquiera consigo que se den cuenta que soy el mismo que lo hace. Pero usted no tiene un patrón. Sí, tengo un patrón que fue el primero que maté. No, no, señor. Un rector de su conducta, un patrón que se repite en cada uno de los crímenes. No, yo lo voy matando, incluso a veces mato una prostituta, un tipo, un patrón, un perro. No, usted tiene... Y los mato en distintos lugares, de distinta manera, por eso no se dan cuenta. Pero mira, hace 20 años que vengo matando gente y escribiendo. Lo único, el patrón es escribir cosas en la pared. Ah, bueno, pero ¿y con qué lo escribe? Con el dedo. Con el dedo, pero ¿con qué? Con sangre. Ah, con tengo sangre. Incluso... ¿Sangre suya? Sí. Y yo he salido rápido. Y pero entonces... Si yo me hago extraer un litro de sangre todos los meses y lo meto ahí y escribo con sangre mía. Yo no permito... Y bueno, pero entonces... Soy asesino, pero... Pero va a ir en cana porque... ¿Y qué es lo que quiere al final? A mí me dijo mi psicólogo, el doctor Rolón, que es el próximo. ya tiene el 2 de oro preparado. No me acuerdo qué me dijo, pero eso me dijo. En definitiva el asesino serial lo que quiere, lo que está buscando es ir en cana. Eso me lo dijo la última vez, casi me lo voy al humo. Y si usted lo que quiere es ir preso, me dijo. Y le digo, ¿y usted sabe lo que quiere? ¿Qué? Y ya se lo estaba por decir. Sí. Y le mostraba el ancho de oro así, sí, esto. Esto. Y le mostré... No, señor. Usted va dejando su marca. Lo que quiere es trascender de alguna manera. Ah, eso sí. Por eso estoy acá en este programa de radio dando mi primer reportaje. Y a veces llamo por teléfono a la comisaría. ¿Y qué dice? Y digo, bien, ¿qué andamos? No, igual, señor, ¿qué le dice matando, a la comisaría? Ya lo ve. Igual quédese tranquilo que estamos ocultando su identidad. Todo este programa está saliendo. Sí, todo estamos. Incluso la voz que tengo esta... Está transformada tocada, por una prato. Y su cara está desdibujada en la pantalla. Por más que nada porque es una la radio. Así que quédese tranquilo, usted aquí se va a ir tranquilamente. Sí, ya me han dado todas las garantías de que no me iban a meter preso. Quédese tranquilo, Raúl. Sí. No lo diga, ¿no? Bueno, pero llámeme X. Sí, Raúl X. No vamos a decir Bernardes. Y bueno, yo le escribo cosas en la pared también. Ajá. Y bueno, nada, ya está, no tengo más nada que contar. Pero escúcheme, señor, ¿en qué zona suele realizar estos homicidios? ¿Y a qué hora? Porque es importante la hora. Sí, yo la hora que salgo del trabajo. Ah, ¿trabaja? Sí, yo trabajo, y no digo que tengo un patrón. Sí, pero lo había matado. Trabajo en una fábrica de empanadas. Upa. Uh-huh. ¿Y empanadas de qué? De carne. Usted no me está queriendo decir que... Sabe que a mí me agarra como un loquismo mental, cuando hay luna llena. Ah, cuando hay luna llena. Yo hay luna llena y es que si no mato... Uh-huh. ¿Qué pasa? Nada, no sé. O sea que... Diga que como no me entero cuando hay luna llena, porque... Bueno, no importa. Pero hay como una fuerza superior que a usted le indica. Eso es lo que me dijo que dijera el psicoanalista. Hay una fuerza superior, etcétera. De la luna, que usted lo rige. De la luna, vio que como. ¿Qué produce las mareas? La luna. Bueno, entonces, si la luna es capaz de producir las mareas, ¿cómo no va a ser capaz de producir un ímpetu asesino de una persona como yo. ¿Pero qué vínculo hay entre una cosa y otra, señor? No sé, yo tampoco sé qué vínculo hay entre la luna y las mareas. Que bueno, atrae la parte líquida de mi cuerpo, la luna. Pero de ahí a matar al otro, a todas las personas. Sí, bueno, todo tiene un proceso que yo no le voy a andar explicando a cada uno que mato, de qué manera la luna es la verdadera culpable. Señor, usted porque cuando... el tipo no la envió, que hay gente que no la entiende. Y bueno, sí. Usted cuando asesina... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, va a ser. ¿Suele decir o dejar decirle algunas palabras a la persona sí. que usted va a asesinar? Sí, le digo... a ver, ¿qué me decís ahora? Le digo. No, pero su última voluntad. Algo, sí. No le dijo antes, le dejaba, pero siempre vio cómo es la víctima, ¿no? ¿Cómo es? Lo voy a asesinar y digo, bueno, te dejo una última voluntad. Y dice, bueno, que no me mate. Y ahí me mataba. Que... No, le digo, pará, pero esa no vale, le digo. Y no, pero... Y el tipo dice, ¡ah! Claro. Y ahí me tenía que ir. ¿Qué voy a hacer? Claro. No, señor, pero si usted quiere ser un asesino célebre... Ah, sí, sí. Buenas tardes. Usted tiene que... A mí el que me gustaba era Hax, el destripador. Jack. ¿Qué? Jack. ¿Qué? El destripador. Sí, sí, ese. Ah, bueno, entonces tiene que buscar... Pero era célebre, pero menos, porque nadie sabía quién era. Bueno, es que al principio no se sabe quién es. Claro. ¿Y nosotros hasta hoy no sabíamos que era usted. Claro, usted... Bueno, pero ahora saben, pero no me conviene a mí. Bueno, ¿qué puedo hacer para así ganarme una celebridad? Yo quiero hacer como esos tipos que aparecen, se pelean con Graciela Alfano y son famosos. Y yo ya llevo matado como a 15 y todavía nadie habla. Y no, porque usted mató al Tuntún. También, sí. Mi entonces... patrón. Se llamaban el Tuntún. Pero usted sabe que, a pesar de que usted considera que no es famoso, la gente está hablando de usted en la policía. Usted es uno de los casos más importantes que tienen. ¿Sí? Y que usted en este caso es más famoso de lo que piensa. ¿Quién es usted? Comisario Petoruti. ¿Petoruti? Está pintado el Petoruti. ¿Es Petoruti o Petoruto? No, Petoruti. Ah, porque yo conocí un Petoruto. ¿Un comisario? No. El mayor Petoruto, ¿no era? Uno de los mayores. Y todo este programa de radio que lo invitamos... Sí, comisario. Pertenece a nuestro departamento de inteligencia, que lo trajimos hasta aquí, engañado. He sido víctima de un engaño. Uh-huh. Sí, señor. Así que esta confesión que usted acaba de hacer públicamente y que ha escuchado la audiencia de este programa, porque el programa lo tenemos en serio... Lo que pasa es que usted nunca lo escuchó. ¿Usted confesó haber asesinado a Tuntún? ¿Al perro de la vecina? Y a otros 13. Buenas tardes. Soy el abogado de Raúl Bernárdez. Doctor, su defendido acaba de confesar públicamente que es el asesino serial. Graso error, comisario Petoruto. Petoruti. Gracias. Mi defendido, porque así le llamamos. Sí, sí. En realidad, obró impulsado por la luna. Cada vez que hay luna llena le da por confesar crímenes. Y en realidad obnubilado por una patología que el doctor Rolón, casualmente aquí presente, podrá certificar mejor que yo, le da por confesar crímenes. Y usted, comisario Petorulo... Petoruti. Gracias. Ha tomado esta patología como una confesión legal. Gracio error. Así que ahora mi defendido se convertirá en demandante. Demandará a este programa, a usted, comisario Petorudo. Petoruti. Y a usted también, señor Badía. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Cómo? Usted es el conductor del programa. Sí, no se escúcheme. Haga, no se haga el notario. A confesión de partes, relevo de pruebas. Oh, amigo. Con eso ya está, le sacó la chospada. Ya cantó. Sí. ¿Y qué es? Como un canto. Usted dice, a confesión de parte, relevo de pruebas, No, señor, que dice que si se confiesa, no es necesario poner O sea, prueba. El que lo dice lo es. Así es, señor. Doctor, discúlpeme, mientras estamos aquí discurriendo, su defendido... ¿Dónde está? Le está mostrando una carta a Rolón. Sí, es la de Basto. Y lo está ahorcando. No, es la polera que tiene Rolón. Siempre tiene aspecto de ahorcado, Rolón. Usa poleras muy estrechas. A veces lo vienen a defender de ahorcamientos que nunca padece. Usted dice que su defendido lo está defendiendo de un ahorcado. Exactamente. Mi defendido cree que lo están ahorcando a Rolón y está tratando de salvarlo. Sí, pero es raro en que su torpeza está estrangulándolo en realidad, pero es en defensa propia. Mírele la cara a Rolón. Por favor, detenga a su defendido. Deténgalo usted, para eso es comisario. Pero escúcheme, usted lo está defendiendo. Agárrelo. Doctor. Un momento. Doctor. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Aquí está mi defendido, está estrangulándolo a Rolón. Sí, hasta ahí estamos bien. Hasta esa es la escena del crimen, sí. Yo digo que es por una patología, que podemos verlo incluso. Está bien, ¿vos qué estamos decís? Estamos sacando fotos. ¿Qué decís, Petoruti? Y escúchame, Lastre. El tema es que lo está ahorcando. Y bueno, vamos a sacarle fotos para ver. Para si mí realidad, es que sí. Detenerlo. Lo ahorca por siguiendo un impulso irrefrenable o lo ahorca. Siguiendo otro impulso de refrenar. Doctor, acá la situación es clara y concisa. Acá se ve lo que está haciendo este hombre. Es un asesino serial y no puede detenerse porque mire la luna. ¡Pum! Y bueno, entonces no es culpable. La culpable es la luna, Peturete. Peturuti. Gracias. Bueno, creo entonces que podemos declarar el caso cerrado. Cerrado, más que nada siendo... que ya viene el próximo programa. Sí, claro. Cuida a su perro. Cuida a su perro más que a sí mismo. Sí. ¿Y podemos declararlo inocente o culpable, le parece? Y mire, los asesinos seriales terminan por sus propios abogados. ¿Quiere decir que matan a su abogado? Sí, tarde o temprano terminan asesinándolo. Yo vi una película, ahora no me acuerdo porque... Yo para las películas... vi una película en que el asesino serial era en realidad el abogado. ¿El abogado de quién? De un inocente. ¿Entiende cómo era? El abogado defendía a uno y él y lo inculpaba cada vez más, mientras el mismo abogado cometía un crimen tras otro, una gran siete. ¿Usted me está diciendo que esa película se acerca a la realidad? Yo le estoy diciendo que no me acuerdo el nombre de esa película. Pero... Yo los entiendo porque a mí como asesino serial me pasa lo mismo. Algunos tengo que matar. Porque todo me dice, no me mate, me dice. Le digo, momento. Si cada uno que me dice no me mate, ¿entendés? Sí, te entiendo. Yo le digo, sí. No, bueno, está bien, no te mato, está bien, no te mato. Está bien. Bueno, al final, ¿qué soy? ¿Asesino serial o un estúpido? Bueno, sí, pero... Bueno, estamos... ¿Me entendés, Pinturicchio? Toruti. Escúchame, señor. Bueno, lo vamos a tener que detener, X. ¿Pero a quién? ¿A mí o a mí? No, yo... Bueno, en principio, acompáñenos, doctor. Yo quisiera detener... yo prefiero al abogado. Bueno, pero esto no es una cuestión de preferencia. ¿Cómo hay un que tipo no? que está confesando que es asesino y sí, el otro... No, soy yo. Sí, votemos, no. Votemos, Petoruti. Sí, yo voto por... No, pero usted no yo puede votar. Yo que soy el abogado, voto por el otro. Usted no puede votar. ¿Por qué? Porque usted está involucrado. Está involucrado en la causa, usted no puede votar. Entonces que llamen los oyentes del programa. Ah, sí, a ver si quieren que llevemos preso a Bernardes o al abogado. Sí. Sí, mientras tanto, Rolón vota, porque lo veo... Rolón, si sobrevive, vota. Pues le está saliendo un hilillo de baba por la boca. Siempre, eso es siempre. Pero tiene una sota de Basto también en la boca. Sí, porque este muchacho, mi defendido, sí. Le quedaba nada más que la sota de Basto. ¿Lo había ligado? Sí. No... y Rolón incluso en su agonía le dijo, ni negra me jugué. Bien. Bueno, aquí están llegando los primeros guarismos. A boca de urna es esto, ¿eh? Ah, sí. Y nos indica un empate. ¿A qué número hay que llamar para votar por el abogado, por ejemplo? Por abogado al 0800 abogado. ¿Y por el otro? Al 0800 otro. Sí. Yo creí que usted iba a decir para el otro. Sí, bueno. Pero bien, nos está dando un empate técnico. Sí, tenemos a la chica trabajando de cuando estampo. Gana el otro, ¿no? No. Están nuestras secretarias trabajando a destajo. Ah, sí. Sí. Y para votar a ese, ¿qué número te llama? Al 0800 destajo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. ¿Con qué? Con el bailongo. Sí, señor. Y haciendo justicia. Muy interesante esto de los perros, ¿eh? Lo de los perros es fundamental. Creo que hemos aclarado varias dudas. Creo que nos fuimos de tema. Sí, me parece. Someramente. Sí. Bueno, muy bien. Camina, escucha entonces. Pausa.